Te lo pregunto en el micrófono porque soy un cara rota. ¿Estamos para tirar un freestyle? Obvio, papá. Y nos juntamos, ¿dónde están esas manos? ¿Dónde están esas manos? Que en el lunes llegamos y como puedo no vamos. No, no nos vamos, nos seguimos en la party. Acá están los animales, estamos yendo de safari. Vos ya sabés bien que Gisonia acá es tu daddy. Estamos acá partiendo todo este escenario. ¿Dónde está ese ruido? ¿En dónde está ese ruido? Acá estamos freestyleando todos conmigo. Siempre el público conmigo encendido. Saben de que este gordito es un atrevido. Desde que con el flow no tropecé, la gente sabe bien que lo levanto al 100. Estamos con los pibes sonando hasta la creme, hasta el instrumento improvisado, acá todo suena bien. Con el Néstor, para serte honesto, el gordo de rima, saben bien que no es molesto. Me gusta rapear, hasta sin presupuesto, vine porque es que la gente pase una fiesta, estoy dispuesto. Y yeah, todo el Luna Park, ¿dónde están esas palmas? Que los pibes acá estamos dejando el alma. Rivales son y desarma y me vine con la banda rapeando buen rato. Con este flow sé muy bien que yo la mato y venimos acá desde hace rato. ¿Dónde está ese ruido, Luna?